Éxito de ronda. Uno depende de reglas fiscales e infraestructura. Los inversionistas esperan encontrar un plan elaborado de la evolución de los precios de los combustibles en la región, con el cual el gobierno les entregue un precio máximo fiscal que no exija un riesgo demasiado alto que vuelva imposible cualquier inversión. El éxito de la primera ronda de licitaciones de 169 campos petroleros para privados dependerá no solo de cuántas firmas liciten o del tamaño o prestigios de estas, sino de cuántas se queden hasta el final de los concursos y ganen contratos en campos complejos y no simplemente en las áreas ya desarrolladas en el país. Para ello, las distintas firmas a cuya percepción tienen acceso a la consultora Ernst & Young consideran que las condiciones fiscales que se determinen en los contratos, los derechos de piso para las obras, la construcción de nueva infraestructura portuaria y de transporte en el país, la existencia de talento local para reducir sus costos y los términos legales para ejecutar conexiones físicas con el equipo que ya funciona en Estados Unidos. Sobre todo en campos marinos del Golfo de México, son las decisiones que el gobierno mexicano debe tomar en el corto plazo, a riesgo de perder inversionistas. El director ejecutivo de consultoría sobre transacciones de Ernst & Young, Eduardo López, explicó en entrevista que, en primer lugar, los inversionistas esperan encontrar un plan elaborado sobre la evolución de los precios de los combustibles en la región, con el cual el gobierno les entregue un precio máximo o un break-even cost fiscal que no exija un riesgo demasiado alto como para volver imposible cualquier inversión. Las empresas del sector en el mundo están acostumbradas a lidiar con riesgos de seguridad. Se meten a territorios como Irak, Libia o Argelia, pero no pueden arriesgar su capital si observan reglas susceptibles a cambiar con el tiempo, aseguró. Otro aspecto al cual se debe prestar atención es en tener lista toda una red para la comercialización de la producción, que incluye decisiones sobre la modernización a gran escala de puertos y carreteras implicadas, así como los derechos de vía o de piso para las operaciones y los potenciales acuerdos que se establezcan para que, de ser necesario, se utilice infraestructura ya existente en Estados Unidos, sobre todo en aguas profundas del Golfo de México. No solo se puede pensar en incrementar la producción y ya. Nadie va a llegar sin un panorama claro de qué puede hacer con los productos que obtenga, cómo los venderá, si existe la infraestructura física y las condiciones legales para invertir en negocios de largo plazo, aseguró. Talento local. Finalmente, por lo menos la mitad del talento local que durante décadas ha preparado Petróleos Mexicanos, Pemex, está en edad de retiro, lo cual implica que los nuevos profesionales especializados de la industria tomarán por lo menos 10 años en conseguir la experiencia y conocimientos necesarios para trabajar en las áreas complejas que el país pretende desarrollar. Para las empresas es más conveniente contratar personal de la región, pero ante la escasez buscan planes alternativos, aumentando sus costos y reduciendo la renta para el gobierno, que también depende poner atención inmediata a esta situación, dijo finalmente Eduardo López.